www.circuito1web.net. Calidad en la información, actualizada todos los días. www.circuito1web.net. El portal del automovilismo del sudeste. El contacto lo tenemos con el campeón de la monomarca, con Oscar Fornes, para charlar un poquito de lo que dejó el domingo y esta consagración que se hizo esperar, pero finalmente llegó. Oscar, felicitaciones, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a vos, Luciano, a la audiencia. Sí, la verdad que se hizo esperar, pero llegó en el momento más difícil. Pero bueno, contento de poderlo haberlo ganado. Yo lo que quería, el objetivo mío era pelear el campeonato este año y bueno, y llegar a la final y llegar con posibilidad, y bueno, se dio y gracias a Dios lo pude ganar. Bueno, y además, ¿cómo lo ganaste? Con una victoria contundente, con un auto que en la final realmente funcionó muy, pero muy bien. Sí, yo ya el sábado estaba muy conforme porque, viste, en la primera tanda había salido con goma usada y bueno, había hecho el quinto tiempo. En la segunda tanda pusimos dos gomas nuevas para probar y bueno, hicimos el tiempo y después ya no salía en la tercera y con ese tiempo ya quedamos primero el sábado, así que el auto estaba. Lo único que no pude clasificar adelante y me había llamado un poquito la atención cuando clasificó Bibilone primero, pero bueno, Luis me dijo las carreras que correr, la esperá, no te desesperes y vamos a ver lo que pase. Y bueno, y así se fue dando todo en la serie larga primero Bibilone y se tocan, sale segundo. Yo gano la serie mía y bueno, después ya pasó todo para a inclinarse para el lado mío, ¿no? ¿Qué fundamental fue la semi, ¿no? Yo lo contaba hace un rato, porque se jugó gran parte del campeonato en esa semifinal, en donde dio la sensación que Manuel tenía un mejor auto que vos y bueno, no pudiste cometer, o sea, te tuviste que cuidar la parte final de la semi porque venía para adelante, Manu. Sí, no, la verdad que sí, yo tenía problemas en los frenos, no en los frenos, sino habíamos puesto pastillas que no eran Ferodo y eran pastillas que cuando tocaba el freno me lo bloqueaba y por eso él me alcanzaban los dedos y hasta llegó a tocarme. Pero bueno, yo acelerando sabía que no me pasaba, si no cometía errores no me podía pasar. Y bueno, así fue, fui en la primera vuelta nomás, en la segunda yo sé que le es molesto cuando viene atrás porque a Diego Galici ya le ganó dos carreras así, amacándole el auto para un lado, para el otro. Yo cuando lo agarré lo vigilé por el espejo y bueno, la primera maniobra que hice me la cerré y después sí, después ya empecé a andar adelante y yo sabía que si no cometía errores él no me podía pasar y bueno, y así fue, fuimos las 9 vueltas a la prefinal. Después estaba un poquito desconforme porque dice que yo frenaba, pero bueno, él cuando pierde siempre se desconforma un poco, ¿no? Pero no nada, el que va adelante manda, como me dijo Luis. Y bueno, y así fue, le pude ganar, le acorté los puntos y ya para la final era un punto de diferencia, ¿no? Cierto. Y bueno, en la final el rendimiento fue bárbaro, ¿eh? La verdad que fuiste contundente, hiciste la diferencia, nadie nunca pudo inquietarte en lo más mínimo. No, ya para la final yo tenía goma, que es lo principal en la bota, pusimos dos gomas nuevas adelante y las que había usado en la serie prefinal las pasamos atrás y nada, el auto era impresionante. Se vio en la relargada que tuvimos dos ahí y cuando aceleraba me les iba y yo sabía que de no cometer errores, tal es así que cuando terminó la prefinal con Manu me iba para la torre y bueno, me agarró Martín Laborda y me dice, ¿a qué venía? A ver, como largás primero. Ya cuando me dijo así, bueno, más contento todavía porque si largaba primero era porque el auto andaba muy bien. Y bueno, y así fue, después en la final la hice a gusto mío. La verdad que la hice a gusto mío, cuando el auto anda cualquiera lo maneja y eso se lo digo a todos, son carreras de auto y bueno, y a veces no hay que desesperarse, hay que esperar que todo llega. Bueno. Y esta vez me tocó a mí. Sí, alguna vez te tenía que tocar, porque la verdad que se habían dado campeonatos que estuvieron muy cerca, de todos los años que corriste en la monomarca, sacando alguno, el resto siempre lo peleaste, y la verdad que te merecías un campeonato, no podía terminar tu paso por la categoría sin tener el uno. Y la verdad que sí, me lo merecía, pero bueno, a veces es difícil. Yo cuando fui el año pasado a hablar con Crevatín, estaba solo. Después apareció Bibiloni, y después apareció Facundo, Álvarez, y después apareció Ricciuti, y apareció Poggi, y empezó el problema. Pero bueno, el objetivo era cumplirlo, tratar de ganar un campeonato, y lo más lindo fue que le gané a unos cuantos pilotos buenos, que eso es lo principal. Seguro, vos sabés que te iba a marcar eso, más allá que obviamente, como lo contaba, fueron apareciendo nombres en el taller de Crevatín y después fueron apareciendo más nombres. Y bueno, cuando mires el ranking, Obviamente hay que sentirse orgulloso porque vas a ver una cantidad de pilotos muy jóvenes, muchos, rápidos, con proyección a nivel nacional. Bueno, y haber tenido el uno este año, que es un año bárbaro para la monomarca, también tiene su premio. Sí, la verdad que sí, pero vos sabés que en el automovilismo no importa que vos seas viejo, sino la tranquilidad que tengas arriba del auto. Cuando el auto te anda y te da la confianza que vos podés andar bien, y yo el único objetivo mío era terminar adelante Bibiloni, pero la verdad que tuve un auto contundente, en la final fue impresionante, hasta cuando se venía a Melián, venía con una tranquilidad, porque yo lo venía vigilando por el espejo y hacía todo tranquilo, y no me alcanzaba igual, te lo puedo asegurar que no me alcanzaba igual, aparte yo lo miraba de la antiúltima, yo entraba a la reta y él entraba a la antiúltima, y ese fue lo más cerca que estuvo, porque después no me pude alcanzar más, hasta que lo rompió, empezó a fallar, no sé qué le pasó. Uh-huh. Pero venía con él, venía muy exigido, y yo venía muy tranquilo, sí. Y bueno, y se dio todo así, y creo que esta vez estuvo del lado mío el campeonato, y es como decir vos, bien merecido lo tengo, porque luché cuando no habían auto, y bueno, es una satisfacción inmensa, aparte, toda la gente que me llamó, hasta Pierre el domingo pidiendo el teléfono mío para llamarme, eso te pone muy contento, la verdad que muy agradecido a todos y no pensé que tenía tanto hincha, la verdad que cuando terminó mucha gente en la pista, así que me puse muy contento y agradecido a todos. Seguro, seguro. La verdad que con lo que hablábamos, la mayoría quería que se te diera el campeonato y la verdad que personalmente también me puso muy contento, la verdad que no sé, hace 20 años decía que estás corriendo, debe ser como 15 o 14 que cubro las carreras donde vas vos y la verdad que hasta a mí me pasaba que tenía ganas que te pudieras quedar con el campeonato. ¿Se irá a mostrar el 1, aunque sea en una carrera en el año que viene? Sí, mira, el objetivo mío es no correr más, pero ya empezaron muchos a querer que muestre el 1 porque todos dicen el que gana el campeonato en la monomarca nunca corre, pero el año que viene creo que si este año fue muy bueno, el año que viene va a ser espectacular, porque va a correr Guido Bernice de vuelta, creo que sí, con el auto de Pancho Traina, va a correr el Gaby Lezaeta, creo, va a ser lindo. Y me gustaría estar porque va a ser muchos pilotos buenos. Como hubo este año, el año que viene va a haber también, y hay dos o tres más que van a aparecer también, así que creo que la monomarca va a tener un año espectacular el año que viene. Uh-huh. Terminamos con 29 autos en el peor momento, ¿no? Sí. Así que ojalá el año que viene y con esto que van a reducir las gomas y eso, que el gasto va a ser un poco menos, así que es muy posible que haya muchos autos. Y bueno, y si lo puedo conseguir el presupuesto, casi seguro que voy a correr y ahí sí que va a ser el último año. Bueno, ojalá que tiene que haber alguna foto con el 1, ¿no? La verdad que no puede quedar, aunque sea, bueno, si no se consigue el presupuesto, aunque sea alguna carrera como para mostrarlo. Bueno, Oscar, te agradezco el contacto, te vuelvo a felicitar, insisto, me pone muy contento que hayas logrado el título. Bueno, nos veremos ahí en la cena y en la entrega de premios, para, bueno, ahí seguirás festejando el campeonato. Un abrazo y gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Luciano, y bueno, tengo una deuda con vos, que al final el domingo te vi todo y me olvidé, pero bueno, en la fiesta te lo... Y yo te digo la foto igual, así que... Sí, agradecerte la foto de... Si me la podés traer para la fiesta esa de mi hermano, que se la quiero regalar, le quiero hacer un cuadro porque me ha ayudado mucho también. Y bueno, agradecerte a vos, a toda la audiencia, al pana Gianotti, que el domingo estaba acá también y me saludó. La verdad que muy agradecido a todos, a la familia Crevatina, a mi familia. Y ojalá Dios quiera, si puedo conseguir el presupuesto el año que viene, pueda presentar el 1, pero el problema mío es que yo si empiezo me gusta correr todo el año, porque por una o dos carreras, ¿quién le alquila un auto? Claro. Así que ya estuve hablando con Mansur también, con la familia Crevatina, así que vamos a ver si puedo conseguir, los hijos míos quieren que corra, pero tenemos que ver, si lo puedo conseguir lo voy a hacer. Así que muchísimas gracias a vos, a toda la audiencia, y bueno, ojalá pueda presentar el 1. Oscar Fornes, el campeón de la monomarca, flamante campeón de la categoría, bueno, contándonos un poco sobre la definición, y ya, la verdad, casi confirmando que el año que viene va a estar corriendo, y la verdad que es una muy buena noticia para la categoría. Una carrera apretada, pero pudiste ganar, Augusto, felicitaciones. Bueno, gracias, acotada, sí, la verdad que no hubiera sido la mañana. La palabra de los protagonistas y la información calificada en la voz de los que saben. Eso es Circuito 1, pasión por el automovilismo. Pasión por el automovilismo.